y no he comido almendras por si acaso. Hola, mi amor. Tengo que hablar contigo. Estoy cansado. Estoy hecho un lío. Dime, mi amor, ¿qué es lo que quieres de mí? Dímelo ya. Y no me hagas sufrir. Yo no quiero ser tu amante. Y yo no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante. Y yo quiero ser algo más. Yo no quiero ser tu amante. Y yo no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante. Y yo quiero ser algo más. Hace ya tiempo que te lo digo, no es suficiente el ser tu amigo. Quiero algo más, lo necesito. Déjalo todo, bye, vente conmigo. Yo no quiero ser tu amante. Y yo no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante. Y yo quiero ser algo más. Yo no quiero ser tu amante. Y yo no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante. Y yo quiero ser algo más. Disculpen. Porque es... El problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No, no se preocupen, ya está solucionado. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a Dos Frikis un Murciano, el único podcast que chupa ranas para obtener el conocimiento absoluto. El que te habla Raúl y está como siempre Sebas. Muy buena, gente. Y está como siempre Geray. Pero las ranas las vamos a chupar sin Nacho Vidal por aquí, ¿no? O sea, para estar seguros. Lo que surja, lo que surja. Vale, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, desde la casi nueva extraña normalidad. Intentando sobrevivir día a día, viendo a gente con mascarilla y señalando a los que no, en plan de, no sé, ¡mira, bruja, quemadlo a la hoguera! Pero bueno, ahí vamos, poco a poco de momento estamos vivos. Sí, yo voy como Warner, voy retrasando todos los eventos importantes que hay en mi vida, esperando que alguna vez se hagan, y aunque sé que igual no llego. Sí, sí, sí, ahora también están mareando la perdiz, que Wonder Woman se estrena en octubre, la de Tenet, que sí, que si no, el 1 de agosto. Madre mía, madre mía. Algún otro cambio habrá. La vida es así. ¿No? Sí, bueno, no pasa nada. Lo importante, mientras no se muera nadie, eso es lo de menos. Eso ahora mismo difícil también, ¿eh? Pero bueno. Sí, a ver. En fin, bueno, a ver, va, Geray, tú mismo. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, cuéntame. Bueno, hoy vamos a hablar de un grupo de supervillanos que no hay que confundir con los seis siniestros, porque son los seis secretos. Esta cabecera que guionizó Gail Simone en DC y que tan buenos recuerdos nos trae a muchos y que llevó a Catman ahí al estrellato, ¿eh? Sí, sí, a lo tonto se curraron un personaje, yo creo que bastante, bastante interesante, pero vamos a comentar. ¿Y de qué más vamos a hablar? A ver, cuéntame. Bueno, y luego yo desapareceré por arte de magia, pero vosotros nos comentaréis a qué videojuegos estáis jugando últimamente, ¿no? Eso es, vamos a hacer un repasito a videojuegos que hace tiempo, creo que desde que hablamos de Spider-Man con Randy Mix, que no hablamos de videojuegos, así que bueno, ya que estos días son muy propensos para jugar a videojuegos, pues vamos a comentar un poquito a qué le estamos dando. Yo como estoy jugando a Life is Strange, cuando me lo pase volveré para atrás en el tiempo y grabaré con vosotros esa parte otra vez. ¿Qué te está pareciendo Life is Strange? A mí me encanta, me gusta mucho. A mí todo lo que sean tus decisiones impactan en el futuro de los personajes, yeah. Siempre me la pone dura, vamos. O sea, estoy ahí vale, súper contento. Tienes que jugar al The Wolf Among Us. Sí, sí, ya he jugado de Telltale, ya he jugado de Wolf Among Us, Walking Dead, que son mis preferidos, las dos primeras temporadas. Ah, de Walking temporadas. Dead van a sacar los 4 ahora, remasterizados. Mm. Yo me quedé en la segunda o en la tercera, no me acuerdo, pero vamos, la primera redondísima y la segunda también estaba bien. Sí. Muy bien, pues bueno, pues vamos a empezar, si queréis, con los 6 secretos. En comentar que todo lo que vamos a decir va con spoilers, ¿vale? Comentar antes de nada que ya hubo dos colecciones anteriores que se llamaban Los 6 Secretos, una en la Edad de Plata y otra en la principio de los 80, que venía a ser un poquito pues la continuación, reboot, etcétera, en la cual siempre pues trataba en torno a 6 agentes secretos que cumplían órdenes pues para una enigmática figura llamada Sinsonte. Bueno, en inglés es Mockingbird, que es que aquí como tradujeron, bueno, pájaro burlón, ¿vale? Estas fueron las primeras series que hubo, pero nosotros vamos a centrar en la de 2005, ¿vale? La de Gail Simone. Antes de nada, vamos a poner un poquito en contexto. Ya sabéis que en 2005-2006 se estaba cocinando las Crisis Infinitas. Ahora mismo, en el universo DC, digamos que los héroes estaban en un momento muy bajo, ¿vale? La gente no confiaba en la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia no confiaba entre sí, ya que había sucedido lo que vimos en Crisis de Identidad, ¿vale? La que los héroes estaban borrando la mente a los villanos, ¿vale? Esto influyó pues, para que varios villanos poderosos del universo DC, pues Lex Luthor, Black Adam, Talia al Ghul, Doctor Psycho, se juntaran para crear, digamos, lo que hicieron en Marvel luego con la iniciativa, es decir, un gran grupo de superhéroes, pues aquí, al revés, un grandísimo grupo de supervillanos, en torno a 300 miembros. Lo que iban a hacer era juntar un gran grupo de villanos para aprovechar que los héroes estaban en horas bajas y, pues, darle la vuelta a la tortilla. Pero hay 6 superhéroes que dicen que no. Dicen que no quieren unirse a esta sociedad de supervillanos y, bajo las órdenes de otra enigmática figura, también llamada Sinsonte, van a cumplir una serie de misiones para sabotear esta sociedad de superhéroes. Así, en general. A ver, Sebas, ¿qué te ha parecido el TVO? A ver, cuéntame. Pues, la verdad es que me ha parecido entretenido, pero claro, como yo desde no controlo tampoco tanto, estos personajes están, iba a decir secundarios, pero vamos, terciarios, cuaternarios, no sé, o sea, gente que estaba ahí en un cajón en el fondo, alguien metió la mano y, ay, mira, pues mira estos personajes que están por aquí, venga, voy a hacer una serie con ellos. Pues bueno, es más, yo ya que ni lo conocía, pero bueno, me ha parecido súper gracioso esta versión de Hacendado de Batman, pero vamos, es que te lo sueltan a la cara cada 2x3, esa historia tan chusquera de, ay no, yo es que antes era muy chungo, pero me fui a la selva, vale, viví con los leones y me puse machote y rubio. Pues vale. Pues era moreno. Sí, y parece tener dinero, no sé, o a veces parece como que tiene dinero, digo, pues no se supone que vivía en mitad de la selva, este, ¿qué hace? ¿Qué parece que controla? ¿Que no? ¿Que es el líder? ¿Que no? Yo lo que tenía controlado, bueno, no sé, el personaje, lo que tenía controlado el personaje, si eso Raúl me puede ayudar, ¿eh? Pero creo que es en el Green Arrow de Kevin Smith, del sucesor, sí, de Kevin Smith, no recuerdo, salía gordo, ¿no? O algo así. Sí, a ver, si queréis, pues vamos a empezar, si queréis, uno a uno. Comentando un poquito los personajes, estaba Catman, que es un poquito el personaje principal, que este personaje era como una especie de villano de Batman y de Catwoman, pero que era como un perdedor absoluto. Era una coña marinera que era, pues obviamente, pues, un tipo vestido de gato, gordaco, muy, pues, ¿sabéis? Estos personajes secundarios chorras que tiene Batman. ¿Sabéis cuáles os digo? Pues era un personaje muy coñero, así que, bueno, pues aquí lo aprovechan y le dan una vuelta al personaje, te cuentan que el tipo se ha ido a vivir a la selva, se ha amazado, o sea, es decir, ha acabado viviendo pues con una familia de leones y aquí vemos pues que es un tío hecho a sí mismo, como se suele decir. Le ha mordido un león radiactivo. Vivo, y sí, le han salido músculos. Eso es, sí, sí. De hecho, si veis, hay una imagen en la Wikipedia buenísima que te cuentan un poco la primera, creo que es la primera aparición de Catman, la que podemos ver cómo monta un gato gigante. Pero bueno, es un poquito, es un personaje principal. A mí me recuerda incluso por momentos a Kraven el Cazador. Luego, otro personaje que es... Bueno, espera, Raúl, que acabe Sebas, que le he interrumpido, sí, ahí. Bien, pero sí, dale. No, eso, que tiene unos personajes, como son tan del fondo del cajón, tan raros, tan bizarros, que hace con ellos lo que quieren, los torturan, le dan media vuelta. La verdad es que me ha parecido entretenida, pero bueno, como ya te digo, como los personajes no los conozco ni de nada, entonces una que es la hija de Vander Savage y yo, pues ok, no tendrá hija ni hijo el tío este que tiene no sé cuántos miles de años, vamos a ver, tiene que tener 200 hijos, o sea, cuando le salen hijos a gente, a personas estas inmortales, como que, bueno, pues no tendrá hijos el hijo de puta, pero bueno, la verdad es que está bastante entretenida y si le sale bien a Warner lo de la nueva película del Escuadrón Suicida, debería de intentar sacar a estos también, porque claro, también son personajes desconocidos con los que puede hacer lo que te dé la gana e incluso modificarlo un poco y cambiarlo, tipo como hizo Marvel con los Guardianes, pero bueno, sabemos que Warner da un paso adelante y 50 para atrás. Uh-huh. O para el lado. Sí. ¿Y a ti, Geray, qué te ha parecido ese TVO? Sí, a mí me ha gustado mucho también. Es muy curioso lo que dice Sebas, porque la película de Warner del Escuadrón Suicida casi que parece que se basarán un poco en esto, porque es más esta dinámica que la dinámica del Escuadrón Suicida. Aunque bueno, estos también tienen algún momento en el que les meten como bajo la dirección de Amanda Waller y cosas así, que también parecen Escuadrón Suicida. Son como colecciones hermanas, ¿no? Grupos hermanos, creo yo. Sí. Y nada, muy bien, porque bueno, yo creo que es la mejor obra de Gail Simone, la verdad, de todas las que he leído yo. Y tiene un guión muy chulo porque no edulcora a los villanos en ningún momento. Son bastante malas personas. Entonces, eso ayuda mucho a que sí que de verdad parezca un grupo de supervillanos que no tiene mucho interés en redimirse tampoco en ningún momento. Y eso le da un toque bastante interesante a la serie. Además, van rotando los personajes, añaden villanos nuevos y a todos les añade como una capa así de rarezas y de traumas y hace que los personajes sean bastante interesantes. Me recuerda también al X Factor de Peter David, por ese lado, porque coge a personajes que no le importan mucho a la gente y hace que tengan una personalidad muy fuerte y les convierte en personajes de que podían llevar una colección ellos solos. De hecho, Catman creo que tiene mucho en común con Madrox, en realidad, con el Madrox de Peter David. Así que yo creo que bastante bien, es una etapa larga. Es verdad que los que somos así un poco neófitos en DC, algunas cosas nos las perdemos, pero yo creo que se entiende bien. Y nada, muy gamberra, muy coñera, muy bien, muy bien. El mejor grupo de supervillanos que he visto desde Fórmula Abierta. Bueno, a ver, yo por comentar, estoy también bastante de acuerdo con los dos. Tengo también la parte de Sebas. Sí que estoy de acuerdo, ¿eh? Son personajes de lo más bajo del pozo. O sea, de hecho, el más conocido es Deadshot, ¿vale? Porque le conocemos por Escuadrón Suicida, pero ya te digo, Catman, personaje olvidadísimo. Ragman, también otro personaje súper minoritario. Y aun con todo, también de acuerdo con Geray, porque consigue que los personajes te importen. Son un grupo de villanos que no tienen problema en ser villanos y a la vez sirve para explorar pues que cómo se sienten perdedores, se sienten que viven en un mundo en el que no encajan, exploran incluso, ahí en el último volumen, exploran el cómo sería ser héroe, es decir, ¿puede alguien quererme? ¿Puede alguien sentir agradecimiento por mí? Y en ese aspecto, a mí ya lo digo, una serie macarra y que da lo mejor de Gail Simone. Aquí se demuestra que es una grandísima guionista de personajes. Para mí. Uh-huh. Sí, además juega cada misión, suele tener algún elemento icónico de la historia de DC o algún personaje icónico ahí incorporado. O sea que sí, es de ese tipo de series que es para que el aficionado disfrute y se vuelva loco, ¿no? Yo creo. Uh-huh. Sí, sí, ¿no? Porque hay guiños de personajes de Easter eggs, todos estos secundarios que te saca. Incluso en los siguientes volúmenes también. O sea, esto yo creo es la ventaja de tener 60 años de historias de un sinfín de personajes, de grupos, que aquí tienes para sacarte cosas que de la manga que muchas veces el lector no lo conoce, pero que gracias a eso puedes contar lo que quieras. Uh-huh. Además, personajes que no tienen ningún pudor a la hora de traicionarse entre ellos, de clavarse puñaladas, de matarse. Sí, sí, literalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Vale, pues como estabas comentando antes los personajes, ya, bueno, Catman lo contó un poquito por encima. También está Deadshot, que bueno, de eso ya lo conoceréis, es villano habitual de Batman, ha sido casi de los miembros principales toda la vida del Escuadrón Suicida. Aquí además es el Deadshot pre-New 52, que en el que vemos que es un tío amoral, es un tipo que no tiene remordimientos a la hora de matar, en misiones suicidas. De hecho, me gusta más que ya el del año 52 ya, ay, ya lo han hecho antihéroe, ya lo han hecho como las películas, que solo mata a los que se lo merecen. No, no, aquí es un tipo que no tiene, vamos, ningún tipo de conciencia moral. Sí, al personaje probablemente lo peor que le pasó es que lo interpretara Will Smith en el cine. No lo digo porque Will Smith lo hiciera mal, lo digo porque cuando tienes una estrella así ya lo dije convertido en un héroe y eso se traspasa también al personaje original al final. Era otra cosa el de la película, era otra cosa que no estaba mal, pero no es Deadshot. O sea, Deadshot, de hecho, el de Arrow se parecía bastante más. Que parecía. Vale, luego también está Cheshire, que este es un personaje, es un villano de los Jóvenes Titanes. Y este personaje lo que pasa es que fue como el pseudo interés romántico de Arsenal, ¿vale? Que este también otro personaje, que está más salida que el pico una plancha. Y que también es la primera que a la mínima les traiciona sin problema. O sea, Sebas, ¿qué le ha parecido este personaje? Ah, pues como todo, un personaje bastante amoral, bastante hijo de puta. Cosa que vemos al final de la primera miniserie. Y muy zumbado de la cabeza. O sea, sí que lo más interesante de esta colección es que todos los personajes, si acaso Catman parece el que encajaría más en el concepto de antihéroe, pero el resto directamente son psicópatas que han puesto en una situación y están ahí porque, en fin, porque no tienen otra. Pero que a la mínima, como has dicho, te dan la puñalada y ya tomas por culo. O sea, remordimiento cero. Si te tengo que matar, te mato. Y ya está. Y esta tía, madre mía, con el girito que tiene, ya se veía que estaba un poquito mal, pero uff. Ahora peor. Bueno, lo de Catman de antihéroe no sé yo si lo veo tan claro porque precisamente debido a su relación con Cheshire a lo largo de la serie cruza bastantes líneas sin retorno, creo yo. Entonces no sé si yo creo que también está zumbado Catman al final. Sí, bueno, sí, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, eso también depende de la fama del personaje, porque ahí tenemos a Lobezno que ha tenido momentos bastante chungos, pero ahí está, sí, es gracioso, el X-Men ahí molón, tal. Ya, pero tú has matado a mucha gente, ¿eh? Has matado a mucha gente. Sí, es verdad, bueno, sí, puede ser. Sí, pero que en realidad a lo largo de la serie yo no veo que hagan nada que no sea por egoísmo muchas veces, todos los personajes, ¿eh? O por, no sé, tampoco... Que en otras series de villanos sí que se corre ese riesgo a veces de hacer que parezcan demasiado heroicos. Jolín, no quiero repetir todo el rato lo de la película de Escuadrón Suicida, pero es que mejor me viene a la cabeza, que son personajes que se supone que son malos y al final sí que se unen para salvar al mundo de un mal, o sea, no porque ellos tengan implicación en ese conflicto en realidad. Sí, y creo que suele pasar con los grupos de supervillanos, que corre siempre el peligro de edulcorarlos, de que se vuelvan antihéroes o héroes totalmente y de que al final sean un grupo de superhéroes más. Y yo creo que aquí todo el rato es un grupo de supervillanos, toda la serie. Es que yo creo que los guionistas lo que tienen miedo es que si lo hacen muy malas personas, no, la gente no va a empatizar con ellos y no los va a querer. No van a querer seguir leyendo a esos personajes. Pero yo creo que eso no es cierto, porque incluso, por ejemplo, Juego de Tronos no ha demostrado que personajes que son villanos, malos, bastante hijos de puta, como Cersei, son personajes que odias porque es que son malos, pero quieres seguir viéndolos, quieres seguir viendo qué es lo que hacen, qué maquinan, cómo acaba su historia, que incluso hay momentos en los que llegas a empatizar con su dolor, aunque luego vaya y mate a un bebé, pero bueno, o sea, en los ciertos momentos en los que tienen sentimiento humano, llegas a empatizar con ellos, si empatizas con la otra parte, no. Y yo creo que por eso pasó lo que pasó con Escuadrón, bueno, con Escuadrón Suicida pasó muchas cosas, todo mal. Pero una es esa, que en vez de mostrarlos como lo que son, como que son villanos, que tienen que salvar el mundo porque dicen, bueno, o morimos o hacemos esto. Pero al final ese rollo de, ay, al final nos hemos hecho una familia, nos hemos conocido hace 5 minutos, pero ahora somos una familia happy y vamos a salvar el mundo. Ah, venga, por favor. Bueno, pero que para no dar solo hostias a Escuadrón Suicida, que también Venom, por ejemplo, la película no te muestra que el personaje es un villano en realidad. Eso o, es, sí, eso ya venía de los tebeos, ya de los 90 ya lo cambiaron. Hasta Joker necesita que tengas cierta simpatía por el personaje. Siempre que pones a un personaje que es malvado de protagonista, el guionista se ve obligado a que empatices un poco con él. Pero yo creo que en estos tiempos en los que hemos visto todo Breaking Bad... menos Sebas, creo, pero bueno, en los que hemos visto todo Breaking Bad y series de ese estilo, que sí que los personajes se hunden en el fango y ya no puedes empatizar con ellos en ningún momento, pero sigues viendo la serie y sigue teniendo buenas críticas, pues yo creo que se podían arriesgar en algún momento a hacer una peli de un supervillano o una serie como se atreven en los cómics, dejando que sean supervillanos del todo. Sí, sí, te entiendo, que es que al final, mira, eso de hecho muchas veces pasa en los tebeos, que los villanos que se están convirtiendo en héroes enseguida ves que antes no hacían grandes crímenes, yo qué sé, por ejemplo, Ojo de Halcón, pues antes robaba bancos, el Hombre Hormiga lo mismo, entonces enseguida dice, oh, gracias a que soy héroe he quitado todo lo malo de mi vida. No, esto es gente pues que hacen el mal porque es lo único que conocen, porque es lo único que saben y porque no quieren cambiar y a veces dudan. Incluso en el tercer volumen hay un momento que Bane, que se une al grupo, pues se explora de, joder, que hay una chica que le da las gracias, que le gusta... Ese aspecto sí que se explora, pero desde una óptica de que es un villano. Obviamente. Sí, el personaje de Bane también, no creo que se haya definido también como aquí. Igual Tom King lo ha definido también bastante, porque ha insistido bastante con este personaje, sí, en su etapa. Sí, sí, sí. Pero creo que en la etapa de Tom King tiene un papel más de amenaza, que aquí sí que es un personaje tridimensional, digamos. Eso es, sí. O sea, Tom King lo está tratando como el reverso de Batman, casi. O sea, como como un Batman malvado, que es como casi sabía lo en su momento se hizo en Nightfall, en la caída del murciélago. Vale, por comentar otros personajes, aquí aparecen nuevos personajes en esta serie, como uno de ellos puede ser Ragdoll, o Muñeco de Trapo, que es el hijo de otro villano del mismo nombre de la Sociedad de la Justicia, que es un tipo que se puede como contorsionar, se puede retorcer de cualquier manera, y aquí por momentos es bastante creepy, sinceramente, un poco desagradable. En todos los momentos, la verdad. O sea, básicamente es un tío que no tiene ni poderes, ni habilidades, ni nada, pero que decidió someterse a una innumerable cantidad de operaciones para que sus articulaciones puedan moverse en cualquier movimiento. O sea, es el sueño de todo dibujante. Nadie le va a poder dibujar con los pies. Sí, que pueden dibujarlo como le salga de los cojones. Dice, nadie me va a decir nada. Este tío puede flexionarse y hacer que sus brazos y sus piernas hagan cosas raras. Y está vestido como una especie de, no sé si mimo o payaso o algo así. Bueno, aunque no le guste que le llamen payaso. O sea, que supongo que será algo más parecido a un mimo. Y ya está, que está muy loco. Y es muy creepy. O sea, da miedo con la máscara y sin la máscara todavía da más. A mí es mi preferido, seguramente. Yo creo que es en varios aspectos, aparte de Catman, que Catman es el protagonista, digamos. Él es un poco el corazón de la colección. Igual que a lo mejor los Guardianes de la Galaxia son Rocket y Groot. O sea, siempre que hay un personaje así rarito, suele llevarse bastante nuestra atención. Y de hecho yo creo que si adaptaran este grupo a cualquier otro medio, este sería uno de los que más éxito tendría, porque es muy peculiar. Tiene monos, tiene el cadáver disecado de un antiguo miembro del grupo, o sea, sí, un montón de cosas raras. Aparte, soy el único que creía, digo, que eso todo estaba liado. Porque no paraban como de protegerse y el otro decir, no os metáis con el payaso. Digo, esto que es un poco raro. Yo no sé si es que no se atrevieron o simplemente no sé. Pero vamos, cada dos por tres. O sea, no os metáis con el payaso, no os metáis con el payaso. El payaso es mío, el payaso me lo follo yo. Que por cierto, que sepáis que sale en Flash, ¿eh? En las últimas temporadas se lo han sacado como villano y de hecho han contratado a un tío que es contorsionista, de verdad. Se han buscado un actor del método. Yo creo que está muy chulo, además, estéticamente, aunque el último look que le ponen ahí en los últimos números de la colección sí que me parece que ya es demasiado, que es así como un ninja vendado y tal, una cosa muy rara. Sí. Y vale, otro personaje que también es Scandal, que aquí Scandal es pues la hija, bueno, te sacan lo que decía Seba, aquí el bueno de Vandal Savage, como buen inmortal, ha dejado hijos por todos los lados. Y esta es una hija pues, que ha dejado, que es una tipa bastante preparada, que parece como que siempre quiere superar un poco la leyenda de su padre. Todo el mundo dice, ay, pero eres la hija de Scandal, eres la hija de Vandal Savage. O sea, como que siempre tiene la necesidad como de superar a su padre. Y también, yo creo que también tiene momentazos de personaje. Muy compleja psicológicamente, con varias relaciones muy importantes para la trama, con una relación con Bane muy chula también. Sí, sí. Sí, bastante interesante este personaje. Y luego ya viene el resto de personajes que, bueno, digamos que el grupo acaba siendo un poquito rotatorio de personajes. Como ya hemos comentado, está Parademonio, que es uno de los Parademonio de Apocalipsis. Que a mí, de hecho, me gusta más este concepto, que sean como guerreros, que no el concepto es de la New 52, que parece que son todos como insectos, los Parademonios, que es una cosa que no... O sea, mola más como... masillas. Sí. Mola más como salía en Cosmic Odyssey, que eran todos guerreros, ¿vale? Pero que cada uno iba diferente del otro, tenían una personalidad. Eso es lo que mola más, no que sean aquí machacas insectoides. Luego también está Knockout, que ese personaje es la pareja romántica de Scandal, que no sé si es la primera relación lésbica que se vio en DC. Bueno, supongo que ya habría habido antes, me parece. No estoy seguro, corregidme si me equivoco. No sé, no estoy pensando, pero no me suena. No sé, pero tampoco soy un erudito. Ya. Bueno, que este personaje, solo para que sepáis, es una furia Apocalipsis, y este personaje empezó como villano de Superboy, ¿vale? Y más personajes, también estuvo durante un número en el que este grupo apareció en Aves de Presa, estuvo Harley Quinn, ¿vale? Y en el segundo volumen está el Sombrero Loco, que yo creo que es un personaje también bastante coñero. Sí, además, el tratamiento que hacen de él, mostrándole como si el sombrero fuese su droga o su pareja o algo así, ese cariño que le tiene al sombrero también es bastante, bastante curioso. Sí, sí, que le pone a las frutas, le pone sombreros. También está el tiburón este, ¿no? El rey tiburones. Rey tiburón, sí, sí. Rey tiburón también está por ahí. Bueno, está Pain, como ya hemos comentado, que yo creo que le da un tratamiento bastante, bastante potente, la verdad. Yo creo que está muy bien tratado. Y algún secundario más que meten por ahí. Luego también hubo un cuarto volumen, que luego lo vamos a comentar, en las New 52, que aquí solamente continúa Catman y el resto de miembros son nuevos, pues meten a una nueva encarnación de este villano de banda, que es el ventríloco. ¿Lo sabéis? Este muñeco ventríloco que lo lleva una señora. Y también meten a uno de los miembros de los búhos, esto de Talón, esto de la corte de los búhos. También lo meten por ahí. Se inventa un par de personajes, ¿no? Además, también en la de la Nuevo 52. En... Está sí, una porcelana. Sí. Vale, y por comentar un poco los arcos, ya hemos comentado que, bueno, este grupo debutó en esta miniserie que es Villanos Unidos, que es pues una de las series adyacentes de Crisis Infinita, y ya hemos comentado pues eso, que eran un grupo de villanos que intentaba boicotear la nueva sociedad de supervillanos. Yo creo que es una serie que está bastante interesante. Como hemos comentado, hay que pilotar bastante el universo DC, pero casi sobre todo con la trama de Lex Luthor, con la trama de Sinsonte y con lo que te enseña aquí de Paria, ahora lo veo en perspectiva y casi yo creo que era obligatoria para entender Crisis Infinita. Sí, puede ser. A mí me parece que lo que más le interesaba a Gail Simone era escribir villanos por doquier, ¿eh? Al principio, sí. Porque era como, más que hacer los seis secretos, era hacer una colección con villanos y meter a todos los villanos que pueda y pasármelo en grande. Y yo creo que en esa primera miniserie lo logra, porque es increíble todo esto de la sociedad, ¿no? Es alucinante. Sí, hay un montón de villanos, porque de hecho aquí yo tengo la edición de Planeta, que todavía se puede encontrar, me parece, en alguna tienda que tengan de segunda mano. Al final te pone quién es quién de todos los villanos que te aparecen. Bueno, hay un montón, el mago del clima, luego hay uno que me hace mucha gracia, que es el capitán nazi, ese que va con el brazo levantado todo el rato. Es una locura de personaje. Y o sea, más... el capitán nazi viene a ser como el capitán América facha de Hydra. Sí, sí, que va todo el día con el brazo levantado, o sea, se levanta por la mañana con el brazo levantado también. El capitán que vota Vox. Eso, ese. Y luego también, pues eso, vemos a Deathstroke, que tienen aquí, le ponen como una rivalidad con Deadshot, que también eso se ha recuperado, lo ha recuperado también Tom King en lo de la guerra de las bromas y los acertijos. Y también, bueno, pues aquí vemos nada más que mueren dos personajes, aparentemente, pues vemos aquí que se sacrifica el Parademonio, y ya pues al final pues vemos que se consolidan como grupo. vemos que se consideran como grupo, que le pasan información a Green Arrow, y la sorpresa fue que hubo otra segunda miniserie, que es esta de Los Seis Secretos, que ya se llama, ya deciden llamarse así, se llama Seis Grados de Desolación, y de esta colección, Gerai, ¿qué nos puedes decir? Bueno, aquí yo creo que ya es donde realmente empieza la colección regular, digamos, aunque sea una miniserie, donde empiezan las aventuras de los Seis Siniestros como grupo, y donde ya Gail Simón se nota que le gustan estos personajes y que le gustaría seguir con ellos durante mucho tiempo. Y en esta miniserie tenemos de todo. Tenemos al Sombrero Loco por ahí, tenemos a Cheshire con el hijo de Catman chantajeando, tenemos a Ragdoll rebelándose contra el grupo, tenemos a la Patrulla Condenada, tenemos a Vandal Savage entrando en escena también. O sea, un montón de cosas. Sí, además que me gusta bastante más aquí el dibujante, y en general, incluso la propia composición de las viñetas, yo creo que está, lo que es el tema apartado visual, un escalón por la anterior, ¿eh? Uh-huh. Sí, puede ser, puede ser. Brad Walker es el que dibuja aquí. Eso es. Sí, a mí la historia me gustó más, pero porque ya empiezan a meterse en las relaciones de los personajes, en las interacciones entre ellos, y ya empiezan a formarse un grupito ahí. Y nada, ya empieza a haber salseo, de este se lía con tal, etc. Hay folleteos, sí. Claro. Sí. Bueno, Knockout, dado que en Apocalypse, o de donde venga ella, era de Apocalypse, ¿no? Sí, Knockout. Apocalypse, sí. Uh-huh. Después de una batalla, te acuestas con quien pillas, pues ella va, aunque con tenga lo mismo, novia. Me acuesto con quien pillo, sí. Y se acuesta con Deadshot y cosas así, que eso. Muy Peter David, todo ese rollo. A mí me recuerda mucho a eso. Sí, para mí siempre. Didi, Sebas, perdón, Didi. No, es que eso me moló, el hecho de, claro, atrae a un personaje de otro planeta y tal, y lo pone en una relación normativa de la Tierra, y cuando en realidad no, o sea, para ellos el sexo es el sexo y ya está. O sea, cuando su novia se pone loca perdida al ver que se estaba acostando con el compañero, y se queda en plan de, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Si en mi planeta esto es normal, si yo estoy contigo, pero si me quiero zumbar a alguno por ahí, tampoco pasa nada, ¿no? Eso, o sea, es extraño que viniendo de donde viene, tengan esa mentalidad tan, tan abierta, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, al final va a ser un buen sitio para ir de vacaciones a esto, a Apocalypse. Y sí, además que se nota que es una relación entre esto de Scandal y Knockout, está súper súper trabajada, se ve que se quieren, está, yo creo, bastante más trabajada que muchas otras relaciones de otros personajes de TVO. Sí, además tiene un desenlace muy sorprendente luego, conforme va avanzando la serie y las cosas que van pasando, sí, sí. Sí, además aquí yo creo que lo capeó bastante bien Gail Simón, porque bueno, luego entre que acaba esta segunda miniserie, ¿vale?, con la cuando empieza la serie regular de Los Seis Secretos, que aquí también se publicó en España, hubo varias series, otras miniseries antes de lo que fue la crisis final, y una de ellas fue un arco argumental que fue a lo largo de varias colecciones, que fue la muerte de los nuevos dioses, ¿vale? Alguien estaba matando a todos los nuevos dioses, y obviamente pues en uno de los números de Ave de Presa veíamos que moría Knockout, ¿vale? Y el tercer volumen, que es la serie regular que estoy comentando, pues empieza con eso mismo, pues, con Scandal, pues con una depresión, y de cómo todos los personajes pues tienen que soportar pues la muerte de este miembro que en el fondo era querido dentro del propio grupo. Sí, además el MacGuffin de los primeros capítulos es una tarjeta para salir del infierno, ¿no? Uh-huh. Y digamos que todos los personajes quieren conseguirla para uno para resucitar a no sé quién. Scandal para resucitar a Knockout. Tal. Entonces uh-huh. se juega mucho con eso, el luto está muy presente en esos primeros capítulos. Uh-huh. Además que está un poquito también incluso el humor incorrecto, porque de hecho le traen a una chica que sale de una tarta vestida igual que Knockout, el primer número, que eso es, uy Dios, no sé si es la mejor idea del mundo. ¿Eh? Una stripper, sí, sí, aunque luego serían colegas, sí. Cierto, luego aparece bastante y es un personaje como que se hace de querer, como se suele decir. ¿Y qué más? Y luego, claro, en esta serie regular tenemos pues varias... el primer villano, de hecho, acaba siendo pues la hermana de Ragdoll, que es bastante mal rollero. Luego está también toda esta trama de la isla de esclavos, que es así bastante, bastante hardcoreta. está el número este de el escuadrón, bueno, crossover con el Escuadrón Suicida, que fue el número dedicado a la noche más oscura, ¿vale? Que aquí vemos, sí, pues que el grupo, en el que todo el grupo, ves que aquí Amanda de Wall, o sea, Amanda Waller quiere volver a reclutar aquí a Deadshot, y vemos que incluso aparecen varios personajes de la colección de John Ostrander, ya que este número está guionizado por John Ostrander. Respecto a hacer, sí, ahí, deberes, yo, ahí yo me perdí un poco más, sí, en el cruce. El cruce no creo que para la colección sea tan importante ni para los personajes. Creo que es más importante para Escuadrón Suicida que para ellos. Sí, sí. Era más que nada el tie-in de eso, de la noche más oscura. Querían aprovechar de que, bueno, metemos a Deadshot, metemos a personajes antiguos de la colección, pues al cura, al piloto, etcétera. Y de hecho sale Deadshot con el primer traje que aparece, que es esa especie de mago con antifaz. Antes, la primera vez que apareció en este video aparecía así. Anda. Sí, sí, sí. Luego ya él lo rediseñaron con ese traje tan mítico, que para mí es un diseño potentísimo. Este de la máscara metálica solamente con un ojo. Eso ya vino después. Al principio iba una especie como de mago así, ahí con un antifaz y con pistolas. Una cosa rarísima de los 60. Y bueno, pues la serie también duró bastante. Además que sale este dibujante, ¿cómo se llama? Este dibujante que continuamente aparece. Espera, ¿la serie? Sí, la serie de... Al principio está Nicola Scott. Pero no Nicola sé, Scott. Que sí, lo hace muy bien. Aquí lo dibuja Jim Calafiore, vale, que se me había olvidado el nombre. Jim Calafiore, que fue el que dibujó durante un montón de números Exiliados. Ah, vale, vale. Es este dibujante que parecía hace unos años que lo iba a petar, pero según vino se fue. Una cosa que me da un poquito de pena, no sé. Suele pasar. Sí, sí, suele pasar, ¿eh? Pero vamos, ya os ubicáis, ¿no? A quién, qué dibujante os digo, ¿no? Y bueno, pues aquí la serie además tuvo 30 y pico números, aquí en estos años que se recopiló en 3 tomos, aquí todavía he encontrado yo algún tomo regular, y yo creo que, bueno, al final estuvo bastante una serie que era bastante, bastante interesante. Sí, luego el arco en el que Catman tiene que enfrentarse a lo de su hijo y también cierran esa trama, también está muy chulo, que se vuelve un poco un bestia, digamos, sí, y se enfrenta hasta con sus compañeros. Y se montan unos 6 secretos postizos, ahí el grupo. Luego hay un número que es como ambientado en un western, que a mí me moló mucho, aunque tampoco tiene mucha importancia dentro de la colección, pero bueno, ver versiones alternativas y un final bastante potente, ¿no? Sí, el final, que es bueno, contra un montón todos los héroes. De hecho, aquí, bueno, vemos a Bane que escapa al final, pero también es un poquito, pues como son villanos, pues tiene su merecido al final. Que es un poquito, claro, no sé, un poquito bueno, va, no sé, pero vamos, que es loable, joder, que una serie de villanos tan secundarios en estos años haya alcanzado los 36 numeracos. Que eso, vamos, es bastante loable. Sí, también bajaban al infierno, pasaban muchas cosas, está muy bien. Sí. De hecho, hubo muchos cruces, porque tuvieron cruces con la Patrulla Condenada otra vez, esta Patrulla Condenada que tenía al Ambush Bug y tal en sus filas. Luego también aparecieron en una serie que a mí me gusta mucho, que es la que hizo Paul Cornell sobre Lex Luthor, El Anillo Negro. Sí, la del Anillo Negro. Esa está muy bien, esa serie que está aquí recopilando 2 tomos, está de pelotas. Yo no sé por qué la gente la ha ignorado tanto, está de la hostia. Sí, es como Paul Cornell jugando con todo lo de DC que le apetecía sacar, haciendo que se cruce con Lex Luthor y poniéndolo en ambientes extraños. Sí, sí. Y se ve que le apetecía jugar con estos personajes porque, claro, es que molan mucho. Y no sé, es una serie muy chula, yo creo, en general, de estas etapas así largas, que da gusto leerlas porque pasan cosas y los personajes evolucionan. Claro, al final, ¿sabes lo que pasa? Que como es una serie que está un poquito bajo el radar, o sea, no es Liga de la Justicia, no es Batman, entonces eso te da pues toda la libertad del mundo. Realmente. Sí, claro. Eso es lo que me gusta a mí de las series de equipos de superhéroes secundarios o supervillanos secundarios, es que los autores tienen una libertad total y hacen cosas maravillosas muchas veces. Y hemos mencionado durante el podcast un montón, X-Factor de Peter David, Thunderbolts. Thunderbolts. Esto realmente es los Thunderbolts, esta serie, casi por momentos. Sobre todo los primigenios. Sí, mola mucho. Los Exiliados, por ejemplo, son series que beben mucho de la historia de la editorial en la que estén. Está muy guay. Sí, ahora mismo no sé si también en DC están haciendo una serie secundaria, me parece, con Jimmy Olsen, que también debe estar así bastante simpática. Sí, la de Matt Fraction, sí. Eso es. Y nada, luego en la intentona de los nuevos 52... tampoco estaba mal. Lo que pasa es que le pasa lo mismo que todas las colecciones de los nuevos 52, que son reboots. y entonces cuesta un poquito más meterse al juego, pero no sé, también la ignoró un poco la gente y, jolín, tenía sus cosas curiosas. No sé qué pasa siempre que un autor vuelve a la cabecera que le dio la fama y tal, que no suele salir bien, ¿eh? Cuando tienen la segunda etapa. Sí, a ver, esta serie también es guionizada por Gail Simon. De hecho, los primeros números están bastante bien dibujados, que es por este tipo que es Kim Lasley, que es un señor aquí de color enorme, así americano, muy majete. Y aquí es una serie, de hecho, que creo que no ha llegado a España, o sea, ni siquiera se publicó y tuvo 14 números y venía a ser lo mismo, pues eso, un nuevo grupo de seis secretos que continuaba Catman, aunque luego, de hecho, el resto aparece al final. Claro, sí, van apareciendo nuevas versiones en esta nueva realidad de los personajes que ya conocíamos, nuevos personajes que yo creo que también están a la altura e incluso superhéroes de DC que no te esperas que aparezcan por ahí, aparecen también como parte del grupo. Sí, sí, tenía su girito al final, pero bueno, no estaba mal, ¿eh? O sea, yo sí que me la he leído para el programa y bien, o sea, hemos leído cosas peores, amigos. Sí, a mí me ha gustado, yo creo que, no sé, tenía su... posibilidades. Era lo mismo que Seis Secretos al final, vamos a ver. Era interacción entre personajes muy raros y aventurillas locas. Pero creo que no le ayudó salir en una realidad, bueno, en eso, en un universo paralelo, ¿no? Digamos. Claro, en vez de la continuidad tradicional. Claro, era una buena serie a pesar de DC en ese momento. A pesar de, pues eso, era la época además que, joder, que bueno, que conste que era la época ya finales de las 52 que tenían más libertad. O sea, ahí había cosas ya que estaban mejor de lo normal, estaba la JLA de Geoff Johns ya estaba mejor. A ver, era buen caldo para hacer cosas así, pero el problema es eso, que no, yo creo que en general no le interesó a la gente. Ya, sí. Pasó muy desapercibida, es verdad. Sí, ni siquiera aquí está inédita, claro. Aquí está inédita. Aquí yo creo que, hombre, si ECC se la saca en un tomo, pues podría ser un puntazo, pero no creo que lo hagan. Podrían reeditar antes lo de la etapa. Sí, ¿no? Loto, que yo creo que además, yo estoy convencido que con este programa lo van a sacar, ¿eh? Gracias a nosotros vamos a conseguir que lo reediten. Otra de las colecciones que gracias a nosotros consigue ser reeditada. Somos líderes de opinión. Líderes de opinión. Una fue la estela plateada de Dan Slott en un tomo, gracias a nosotros. Eso es así. O sea, no vamos a darle más vueltas. Y otra va a ser esta, amigos. Somos influencers. Influencers totalmente, influencers del cómic. Y Next Wave estaría bien que la reeditaran también, ya que estamos. También, pero también lo vamos a conseguir, amigos. También Next Esa, Wave. Mira, Next Wave en concreto, creo que leí a Julián Clemente decir que llevaba bastante tiempo intentando que se lo aceptaran y que sigue ahí insistiendo. O sea que tarde o temprano, yo creo que cuando haya algún huequito ahí, acabaremos volviendo a tener un tómico ahí que recopile un par de tomos. Que recopile toda la serie de Next Wave. Bueno, cuando salgan en la fase 27 del universo cinematográfico Marvel, pues ya está. Sí, sí, sí. Además, que yo creo que para un tomo esa sí que se van a tirar el pisto y la van a sacar, ¿eh? Me da a mí la sensación. Sí, hombre, y además Stuart Timon en Warren Ellis, es que hacen que no la sacan otra vez. Yo la tengo, pero bueno, para que la gente pueda disfrutar de ella. Sí, sí, claro. Que por cierto que sepáis que hubo hasta un grupo de música sobre canciones sobre Next Wave. Sí, sí, lo recuerdo. Sí, me acuerdo cuando salió que fue aquello un evento casi, o sea, fue un gran lanzamiento. Y ahora fíjate que no hay grandes lanzamientos. ya ves. En fin. Bueno, lo que han anunciado ahora más potente así es lo del nuevo guionista de Iron Man, que es el creador de Halt and Catch Fire, la serie. Sí, es cierto que lo va a dibujar. Tecnología, creo, ¿no? ¿También? Sí, bueno, sobre informática, de cómo empezó el mundo de la informática personal, o sea, el PC particular, y va a estar dibujado por Kafu, además, que también suele participar en Diseño Arrakis, y también con portadas de Alex Ross. Sí, Alex Ross está ahí con las portadas a tope, se hace Immortal Hulk, y ahora Iron Man. Sí. Muy bien, pues si queréis, vamos a hacer un paroncito y así volvemos. Cuando te sientas en el diván de la morsa, puedes escuchar reseñas de cine. Bueno, pues mira, el found footage podemos decir que es un género cinematográfico, aunque no sé si también llamarlo género, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de películas que utilizan, digamos, esta técnica de cámara en mano, pues sobre todo de terror. Series.

no sabía de qué cojones iba. Ya, era todo muy críptico, tío. Era el primer tráiler, además, salió en 2016 y ya solamente con esas imágenes, con toda esa música del este grupo de Lord Roar, con ese él tirado en la playa con el bebé, dije, ya está, estoy dentro. O sea, yo con eso dije, estoy dentro. Sí, sí, a mí me lo vendió desde el minuto uno y me lo seguía vendiendo a cada tráiler. No entendía nada, pero que me daba igual. Digo, yo quiero probar esto, digo... Aunque sea un simulador de comer sopa, yo qué sé, o sea, esto tiene que ser una ida de olla y ha sido, es una ida de olla, es una paja mental, es una historia compleja, con muchas capas, al cual el gran defecto que le saco yo a este juego, antes de empezar a hablar de cómo se juega y tal, es el modo en el que cuenta la historia, en el modo en el que está narrado, porque hay mucha información que te cuentan a través de email, de cartas, de datos que vas encontrando, pero claro, llega un punto en el que ves que tienes 100 archivos para leer, 100 textos, y es como que, uf, de verdad, me tengo que leer todo eso para saber toda esta información. No había, Kojima, de verdad, no había otra manera de toda esa información metérmela. Digo, o sea, que me ponga alguna cosa secundaria, ok. Como por ejemplo, los correos de la gente a la que va ayudando, te acaban mandando correos con cosas con las que van pasando, con las que se van desarrollando y tal. Pero son cosas secundarias, que si quieres lo lees, si no, no pasa nada. Pero luego hay información fundamental que yo sinceramente me he hinchado a leer textos, porque si no, digo, si no, que no te explican nada. O sea, las cosas como son. El juego es, te explican algo en los dos, tres primeros capítulos y en los dos, tres últimos. El tochazo que hay en medio, en el que le puedes echar 80 horas tranquilamente haciendo uh-huh. misiones para arriba, para abajo, construyendo puentes, construyendo tirolinas, no sé qué, luchando contra entes varados y contra monstruos. Y literalmente 80 horas, porque yo al juego le he echado 106 horas. Joder, 106 horas. O sea que... y la mayoría, yo seguía sin saber enteramente de qué trataba la cosa. Pero bueno, poco a poco vas leyendo la información que vas encontrando y tal, vas desarrollándose. Y Death Stranding trata sobre unos Estados Unidos, se centra en Estados Unidos, que han sido prácticamente destruidos debido al Death Stranding. Uh-huh. El Death Stranding es como un evento que ha llevado a la desconexión mundial y ha provocado varios fenómenos que han cambiado la vida en el mundo, pero lo dicho, se centra en Estados Unidos porque ya de por sí Estados Unidos está desconectado y no se pueden utilizar ni aviones, y al parecer barcos de la larga distancia parece que tampoco, o lo que sea, y no se sabe qué ha pasado en el resto del mundo. Que es algo que la verdad es que me deja con curiosidad y no sé si Kojima tendrá idea de tal vez hacer una secuela o alguna cosa así. A ver, se sabe que él está desarrollando algo, pero que no es una secuela de este juego. O sea, él teóricamente, ya sabes que se puede decir mañana, esto ya está cerrado. La historia ya está cerrada. No, claro, sí, lo que es la historia de los personajes está cerradísima. O sea, tranquilos, que aquí no va a haber segunda parte con estos protagonistas. Está todo contado, está todo cerrado. Como mucho, si hiciera algo, sería un juego en paralelo. Pienso yo. Porque ya te digo, porque aquí solo vemos lo que pasa en Estados Unidos, pero el resto del globo no se sabe nada. No se sabe si sigue quedando gente, si qué ha pasado, si están igual o están mejor. Está ahí, la cosa abierta. Pero bueno, yo creo que Kojima va a tirar por otro lado, porque también después de el por culo que le ha dado Konami con Metal Gear Solid, que yo creo que estaba... Me recuerda a Akira Toriyama con Dragon Ball, que quería acabar los 50 sagas antes de las que acabó, pero el editor y la editorial, pues claro, no paraban de meterle caña hasta que acabó hasta los cojones. Pero bueno, luego solo han tenido que pasar casi 20 años hasta que ha dicho, bueno, vamos a volver a seguir contando historias de Goku. Eso, sí, sí, sí. O sea que aquí ya veremos a ver si tiene alguna idea de contar algo en paralelo o simplemente se queda aquí, porque ya digo, tampoco es necesario, la historia queda cerrada, te la cuentan bien. Ya os digo, si estáis jugando y lleváis un montón de horas y seguís sin saber nada, tranquilos, que al final os dan la chapa. O sea, tener eso es otro consejo. Tened una tarde libre para pasaros los últimos tres capítulos. Para poder asimilar toda la chapa que os van a dar. Porque hay chapa, hay tela. Y, en fin, volviendo al principio, el protagonista del juego es Sam Porter, interpretado por Norman Reedus. Y básicamente él es un retornado. Es una persona que tiene la habilidad de morir y volver a resucitar. Ya que se ha descubierto que existe algo llamado la playa, que es una especie de limbo entre este mundo y el más allá, y cuando mueres o estás a punto de morir, visitas esa playa. Y hay gente que tiene la habilidad de viajar a esas playas, y gente como Sam que tiene la habilidad de volver, de morir y volver. Uno de los personajes que tiene es la habilidad de poder utilizar las playas para viajar y teletransportarse entre varios lugares del país, es Fragile, interpretado por Lia Seydoux. La verdad, en general todos los protagonistas están interpretados por actores reales. Y bueno, básicamente la misión de Sam, él en realidad lo que está trabajando es un nuevo oficio, que es el de, básicamente, el de mensajero de Amazon. Sí, con los recados, vamos, es de Globo, sí. Sí, porque, claro, al acabar el mundo desconectado, no tener ni internet, ni creo que ni teléfono, ni nada, la gente únicamente mantiene el contacto con lo que hay afuera de sus refugios, a través de estas personas que van enviando pedidos, paquetes, comida, ropa, X, lo que la gente necesite. Y lo dicho, la gente vive en refugios porque uno de los efectos del Death Stranding ha sido la aparición de los entes varados, que son como espíritus del más allá que intentan volver a la Tierra, y que cuando un ente de estos topa con una persona, se provoca un vacío, ya que estos entes están creados con antimateria, y se provoca una explosión, y en fin, todo mal. Todos estos fantasmas, todo mal. Y aparte está lo del declive, que básicamente han convertido a algo que me encanta a mí, que es la lluvia, en algo mortal, ya que hace que el tiempo pase, y tú ves como cuando está lloviendo, si te fijas en el suelo, las plantas nacen, crecen y vuelven a morir. Sí, sí, sí. Pues con las personas pasa lo mismo. Si a ti te cae agua de lluvia, empiezas a envejecer y mueres. Cosa que veremos en algún que otro personaje que ha sufrido el efecto de esta lluvia. Y básicamente la historia empieza con eso, con la misión de Sam, de no solo de hacer misiones para las personas que te lo pidan, sino para a la vez conectar, utilizando la playa, crear una especie de nueva internet con la cual se pueda mandar todo tipo de información, pero a una velocidad absurda, ya que en principio en la playa el tiempo pasa distinto y puedes mandar toda la cantidad de información que quieras, que llega al instante. Lo cual mola, es la super internet. O sea, nunca llegan a decir internet, o sea, simplemente... Es internet, amigos. Es internet. Y tal. Y la historia es compleja. Es bastante compleja, es bastante extraña, porque al principio no te explican qué es lo que pasa en el mundo, no te explican qué es todo esto, qué son los fantasmas, qué son los entes, te sueltan en este mundo y tú en plan de, pues, ok, vale, no tengo que tocar a los fantasmas y tengo que huir de ellos, vale. Y poco a poco te van desarrollando toda esta trama. Tú, Raúl, que también lo has jugado, ¿qué te ha parecido lo que es el sistema de juego? A mí el sistema de juego me ha parecido la leche... Porque además lo dijo muy bien, para que veas, Impossible Julín. En este juego, cada paso es que es como un éxito. O sea, cada... aquí lo que... Claro, tú llevas toda la mercancía, tú tienes que ir preparado, pues tienes un tipo de botas, puedes llevar una especie como de carrito gravítico atado atrás de ti. Tiene influencia cómo coloques la carga, dónde la coloques, lo puedes llevar en los brazos, en las piernas, en el pecho, en la espalda, cómo lo coloques, puedes llevar una torre de cosas, que ya me ha tocado a mí alguna vez. Y solamente en el día a día, es decir, con el transcurso normal del juego, es que ya donde, para mí donde te gana. Porque además es que yo no lo puedo comparar con ningún juego parecido. No creo que haya un juego así ahora mismo parecido a este, por lo menos en jugabilidad. Y en ese aspecto, a mí la jugabilidad me ha ganado. Me ha ganado y de hecho, precisamente, es que ya decía la gente, es que es un juego de no hacer nada. No, es un juego de el día a día. O sea, yo no creo que el hacer misiones normales, yo creo que lo que más fuerte estás viviendo. O sea, no sean no, ni los jefes, ni los grandes momentos de revelación. Sí, sí. Alguien lo definió como el Walking Simulator definitivo. Porque normalmente en un Walking Simulator es en primera persona y simplemente va andando de un lado para otro. Pero aquí todo afecta, todo te afecta. El terreno, la inclinación, si llueve, si nieva, el equipaje, cómo lo lleves, hacia dónde lo lleves, cuánto te pesa, el calzado que lleves, el exoesqueleto, que hay varios esqueletos con varias funciones. Todo, absolutamente todo afecta a cómo se mueve el personaje. Todos los botones del mando tienes que estar atento en todo momento, porque si tienes mucha carga, entonces tienes que estar controlando que no se te vaya para la izquierda, para la derecha, que tengas que estar agarrando el equipaje en todo momento, o que poco a poco te irán apareciendo más ayudas hasta que llega un momento en el que estás un poquito chetado. Porque un consejo: en cuanto tengáis las tirolinas, pones tirolina a punta pala. Porque vamos a seguir los pedidos volando. Sí. Pasas volando, además, que te propulsan para arriba, te propulsan para abajo, la polla, eso. Yo no sé tú, pero yo cuando llegué, yo las tirolinas no las utilizaba. Yo lo que hice fue, cosa que me hizo echarle bastante horas, construir la gran carretera por todo el puñetero mapa, que luego te ahorra un montón de tiempo cuando vas en coche o en moto. Pero cuando llegamos a una zona con montaña y con nieve y tal, tirolina a punta pala, y yo ya iba a todos lados con la puta tirolina, ver al personaje volar, al bebé reír, y es que es maravilloso, de verdad. Y mira que, ya te digo, el desarrollo del juego es casi siempre así, es solo las misiones de enviar paquetes para aquí, para allá, algunos son más frágiles, otros son de tiempo, otros no los puedes mojar. En fin, se puede resumir que es casi siempre las mismas misiones, pero no, porque siempre depende del terreno, de la situación, de si llueve, si hay entes. Todo hace que cada misión sea distinta, o si incluso has construido tirolina o has construido una carretera que luego se te hace súper fácil. La verdad es que se hace, a mí por lo menos, me relajaba. O sea, a mí el juego, te lo juro, me relajaba. Yo me hincha a escuchar podcast jugando. Sí, eso es un juego muy tranquilo, muy. Además que te ponen música muy relajante cuando llegas a determinados sitios, como para que el último tramo se te haga un poco más llevadero. En ese aspecto es una maravilla. La verdad es que es un juego que te mima, o sea, mima al jugador. Sí, sí. Una de las cosas que no me gustaron, que aparte tú lo sabes porque te lo pregunté, es porque al poco hay varios momentos donde escuchas canciones del juego, y son canciones que me encantaron, que no sé, que te inspira cierto sentimiento como que de paz, de tranquilidad, un poco de soledad, porque claro, el mundo está vacío. Estás en un mundo posapocalíptico donde la gente vive en su refugio y no sale, para nada. El único persona que ve eres tú. Y esta música te hacía entrar en esa situación. Y yo pensaba, digo, todas estas canciones tan chulas que te dan y que de momento solo puedo escuchar en la habitación privada del personaje, te darán algún objeto, un MP3 o algo. No, cero. Las puedes escuchar en la habitación, o te compras la banda sonora y te las escuchas cuando quieras. Pero ya está. Es lo único que no llega a entender. Por eso me hincha a escuchar podcast mientras jugaba. O sea, sí. A mí además me hace gracia. A mí el juego te da para un montón de situaciones graciosas. A mí hay una que me volaba la cabeza, que fue que hay un momento que tienes que ir a un refugio de la montaña, donde está la hermana de mamá, y tienes que dar como una vuelta enorme, una vuelta como a todo el mapa. Vale, te mandan ahí y luego te mandan otra vez a donde has salido. Y dije, mira, a tomar por el culo. O sea, yo no llego hasta ahí. Y lo que hice fue, me quité todo, o sea, en pelotas. me subí hasta la montaña ya, que el juego se estaba craseando y todo de la cima, y ya bajar casi haciendo rappel, como quien dice, y lo conseguí. Y en 10 minutos estaba en el sitio ese, porque es que si no, ya es que dar otra vez la vuelta, igual tal vez una hora, dije, mira, a tomar por el culo, tiré todo al suelo, venga, me subo, ahí, ya, y se ve que el muñequito saltaba, ya estaba casi el juego craseado, llego hasta y digo, a tomar por culo, y bajando, y en 10 minutos estaba en el sitio este. Yo a mí me... qué sufrimiento, de verdad. Porque esa misión es jodida, ¿eh? Para mí la misión de las más jodidas. No ya argumental, sí. No solo porque argumentalmente tiene su peso, sino... O sea, de verdad, cuando hace un trayecto tan largo y luego te dice, tienes que volver, tú te dices, pero me cago en la... Pero es que te lo hace varias veces, además. Te lo hace varias veces. Era como que, tío, ya por favor. Y luego demuestra que la última de todas es volver al principio del juego. Volver al principio, que ahí lo que hice fue, como me encontré una furgoneta, estas, sí. Y lo que hice fue, me fui por abajo, por toda la playa de abajo, que además el juego ya se huele que lo vas a hacer, y te lo peta de esa especie de entes balados que es como una medusa gorda volando. Me fui por abajo, y luego subí por arriba, por el lateral, y llegué a esa... Hay dos que están como muy... seguidos, donde hay una especie como de piedras estas que son como unas torres. Sí. Y a partir de ahí subí para arriba y así evité tener que volver a subir toda la zona de montañas, que ahí eso es ya para mí una pesadilla. De hecho, esa zona de montaña, cuando estás arriba, tienes que llegar hasta abajo de la playa, sí. Tienes que llevar una bomba atómica, además, que te tropiezas y explota, pero resulta que si te la metes en una furgoneta y te tiras con la furgoneta aguanta los golpes. Y ya me tiré ya a mi casa dando vueltas de campana con la furgoneta, ¡ah, unas hostias enormes! Y llegué, tío, llegué haciendo esa pirula. No me lo puedo creer. Madre mía, las misiones de la bomba. Yo iba acojonado dando pasos de hormiga. Sí. Digo, madre mía, la mínima de esto me va a reventar y todo. Pero mira, eso que has contado es una de las cosas que también me encantan del juego, que no hay una sola manera de hacer las misiones, ni un solo camino. A ti te dan el mapa, literalmente es un mundo abierto. O sea, hay zonas que no puedes pasar por limitaciones del terreno. Pero ya está, o sea, porque te encuentras montañas gigantescas, pero quitando eso, puedes tirar para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, incluso atravesar una montaña para esquivar una zona de entes varados, o directamente lanzarte de cabeza hacia los putos fantasmas y que sea lo que Dios quiera. Puedes ir por donde quieras, hacer las misiones como tú quieras. Eso es algo que me ha encantado, la libertad que te da de hacer las misiones, incluso las que tú quieras, porque técnicamente, la mayoría de las misiones no hace falta ni que las hagas. Tú vas directamente a hacer las misiones del protagonista, sí. Porque te dan en los refugios y ciudades, te ponen dos tipos de misiones, y las misiones de Sam básicamente son misiones de historia. Te dedicas a hacer las misiones de historia y el juego solamente te lo pasa en 30 horas. Yo me hice unas pocas y yo en 40 horas me lo terminé, pero sí, o sea, si quieres darle a secundarias que tienes ahí, el cinturón de madre y demás, que los portes salen más grandes. Ahora tienes que llevar no sé cuánto a tal sitio, pero encima te ponen tiempo y todo. O sea, hay algunas que he llegado a segundos de acabar directamente. Claro. Yo por eso te digo que me tiré un montón de... Le he echado ingente horas para construir la carretera esta que atraviesa todo el segundo mapa. Pero claro, me faltaban materiales. Pues, ¿qué hago? Pues, misiones. Nada más que para conseguir materiales. Ya tengo los sitios... al tope de estrella, pero me da igual, necesito los materiales, venga a hacer misiones, ya vuelve a tener material, venga a gastarlo otra vez en las carreteras. Y luego ya las misiones pues las hacía volando, me daba igual. Ay, que te doy una hora para hacer esta misión, me la pela, en 5 minutos estoy ahí con el coche. Sí, verdad, sí, aparte con la motillo, esa es súper útil, la moto es súper útil. Luego además que puedes llevar encargos con el robot ese, que te van así... que te lo lleva con paticas, que eso es igual que un diseño de un Metal Gear que salía en el 3. A mí me hace gracia cuando tienes que pasar por los campamentos, esa especie como de gitanos que te roban. ¿Lo sabes? Esos tíos que te ven y van con una vara y ¡ah! Por ti. Eso es graciosísimo. Qué cabrón. Sí, esos son los... las mulas, no sé cómo le llaman. Las mulas. Sí. Que me pasó una cosa... que tenía que pasar por un sitio y bah, ya se me hincharon los cojones y me cargué a uno. Pues se llena todo el líquido negro y si no lo llevas a que lo incineren, en 15 minutos explota y se acaba el juego. Sí. Hay otro Death Stranding, sí. Y ahí lo que tienes que hacer es que hay un arma que parece sacada como de un TVO de Morto de Filemón, que te tira como dos, una goma con dos bolas con una goma en medio que como que les inmovilizas y con eso te los quitas de en medio. Claro, yo utilizaba eso al principio y luego ya te dan un montón de armas. Sí. Pero una cosa muy loca, o sea, en plan de que te sobran, o sea, en plan de que yo no necesito toda esta mierda, pero bueno, si me la das. Sí, okay. Tienes hasta una metallita de esas que da vueltas, tienes un bazooka, que eso es para el jefe ese gigante que hay por ahí. Un bazooka, pero exagerado. Sí. Claro, pero es que entonces te sale como armamento para los monstruos y los entes varados y armamento contra persona. Digo, pero vamos, si le tiro esto y reviento a alguien, ¿qué me estás contando? Yo ya al final llegué a no matar a nadie. Por error, un par de veces. Una vez hice el experimento de me voy a cargar a uno, efectivamente, se da todo de líquido negro, sale el bebé llorando y nada, explota ahí y aguro. O sea puede pasar eso, ¿eh? Y lo del bebé llorando, que alguno estará flipando con esto, es básicamente es una especie de... O sea, sí, son bebés, literalmente son bebés que están como una especie de cápsula en el que la gente se la cuelga al pecho y te ayuda a detectar, a ver a los entes varados. Pues se supone que Sam tiene la habilidad de sentirlo, pero no los ve. Y gracias a este bebé, que supuestamente la explicación es que están conectados entre la otra vida y esta, al no haber terminado de nacer, que han salido, los han sacado del vientre de su madre. Hay bastante misterio también, porque literalmente al principio te lo dicen de, mira, tenemos esto y lo utilizamos como un instrumento, pero no sabemos ni cómo han salido ni cómo han sido creados, o sea, es una tecnología que se estaba investigando. Luego pasó lo del Death Stranding y se desconectó todo y no tenemos información. O sea, es como cuando la gente enciende la tele y dice, mira, si le das este botón del mando se enciende, pero no sé esto de dónde cojones ha salido, ni cómo va. Una cosa así. Sí. Yo también comentar que, bueno, luego el juego, aparte de todas las secundarias, tienes un montón de coleccionables por ahí, aparte de lo que es información como perdida. Ahí está información de videojuegos, del God of War, del Horizon Zero Dawn también, o sea que tienes ahí como sus pequeños guiñitos a otros juegos y al final es que es un sinfín de cosas. Luego además que te encuentras objetos perdidos, que los puedes ir recuperando. A mí yo de hecho puedes abrirle sobre todo la ventaja de jugarlo con internet porque abres caminos a otra gente. Sí, esa es otra cosa que me gustó, la manera de conectar con los otros jugadores. Ya que no puedes jugar con la gente de por sí, pero se crea como una especie de servidor en el que todas las construcciones que tú vayas haciendo o que la gente vaya haciendo o incluso el material que te vaya aportando para construir ciertas estructuras, te lo pone la gente, o sea, el resto de personas, y yo lo he visto como había tramos de la carretera que te pedían una ingente cantidad de material y de vez en cuando volvías y había más. Digo, toda gente que ha pasado por aquí y ha ido dejando poco a poco y tal. Gente. Eso mola un montón porque aparecen cuando conectas una siguiente zona. Al llegar a un refugio nuevo y lo conectas a la red Quiral. Y entonces de repente te aparecen. Sales del refugio y dices, hostia, aquí hay un puente, aquí hay una tirolina, aquí no sé qué. ¿Esto qué es? Pues porque has conectado esa zona a la red Quiral y todas las construcciones que hayan hecho los otros jugadores, ahí están. Por supuesto, en principio son como servidores distintos, porque claro, a este juego han jugado millones de personas como para dejar todo lo que haya dejado la gente. O sea, no hay máquina que pueda mover todo eso. Sí, sí, sí, es una pasada, sí. ¿Y qué más, así por comentar, algo más que tengas del juego que quieras comentar? Pues sí, la verdad es que como has dicho tú antes también... Este juego podía básicamente haberse basado en este tipo de misiones, tiene otras de más acción, sobre todo los enfrentamientos contra jefes finales, que son un poquito sacados de la manga, te sacan... Pero bueno, para mí han sido entretenidos, pero es verdad, si el juego se hubiera basado solo en mira, enviar paquetes para aquí y para allá, desarrollar la historia y tal y cual, a mí me habría valido igual. A mí el juego me ha llegado, me ha gustado bastante... Y sobre todo es que he tenido la suerte, entre comillas, de haberlo jugado durante el confinamiento. Y es una sensación muy extraña vivir una situación de literalmente desconexión del mundo y jugar a un juego que trata sobre eso. O sea, es que ha sido, de verdad, o sea, lo he vivido a un nivel muy loco y muy flipante. O sea, me sentía muy, muy identificado. Uh-huh. Y no sé, y bueno, Kojima ya con los anteriores, con sus anteriores juegos, siempre me acababa llegando a la patata, a pesar de sus pajas mentales y su idea de olla que tiene un montón. O sea, y en este juego también tiene unas cosas que dices, pero madre mía, que se fuma este tío. Pero que me llegan, que me encantan. A mí me encantan sus Kojimadas, me encantan sus locuras, sus japonesadas, llámalo X. Pero a mí es que me lo vende todo. Y más ahora que tiene esta libertad de hacer lo que quiera. Y aquí se ha visto que te vende un concepto tan extraño, tan único, pero a la vez te lo vende tan detalladamente, con un juego con tantísimos detalles, tan bien hecho, con tantas cosas que descubrir. Que de verdad, este juego es una maravilla. Es una maravilla. Y entiendo que haya gente a la que no le vaya a gustar, lo entiendo perfectamente. Pero a la que sí le vaya a llegar, es un juego que te va a acordar toda la vida. Sí, sí, sí. Es una pasada, ¿eh? Entiendo, pero también eso, lo que has dicho. Entiendo que haya gente que no entra en este juego. O sea, que es muy particular. O sea, es que es el kojimismo puro y duro. O sea, si te gusta Kojima, este juego te va a encantar. Pero no te guste Kojima, que no tienes nada que hacer con este. Vale. Yo lo último que me queda es ¿qué hubiera pasado o qué pasará cuando alguien juegue a este juego en PlayStation 5? Porque si este juego hubiera sido para PlayStation 5, yo ya el nivel de detalle y de... que los gráficos son la pollísima, y el nivel de detalle de los personajes es que no parece de PlayStation 4. No sé si se verá mejor, pero vamos, yo creo que tiene que ser una locura. Sí, sí, sí, sí. Vale, pues mira, yo si quieres voy a hablar de otro juego que yo creo que tiene bastante que ver en común, ya que se ha partido el lomo con Death Stranding en 2019 para ser el juego del año, que es Control, ¿vale? Que está desarrollado por Remedy Studios, que son los que hicieron el Max Payne, han hecho también Alan Wake y han hecho Quantum Break, ¿vale? A ver, por explicar de qué va Control. A ver, Control es un shooter en tercera persona que nos pone en el papel de Jessie, que es una chica pues que va al FBC, que es un órgano parecido al FBI, ¿vale? va a buscar información acerca de su hermano que desapareció hace unos años, ¿vale? Este edificio es un edificio que es gigantesco, pero un edificio enorme con diferentes zonas, con áreas. ¿Y qué es lo que pasa? Que este FBC, que bueno, se encarga de clasificar, es algo así como expediente X, o se encarga de clasificar las operaciones, investigar las operaciones, bueno, todo el tema de lo paranormal, ha sido invadida por una especie de fuerza, una fuerza paranormal, se llama los His, que son una especie como de seres incorpóreos que van poseyendo a la gente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta chica tiene unos poderes telepáticos, tiene unos poderes que han sido recibidos por una especie de entidad llamada Polaris, y puede combatir contra estos His, ¿vale? A lo largo del juego, además, tiene una simbología, tiene toda una serie de elementos que es una idea de olla tremenda, pero nivel Death Stranding o más incluso, ¿eh? O sea, me parece, pero eso es una auténtica ida de olla por momentos. Y la verdad es que es un juego que en el tema de historia te atrapa por momentos porque te cuenta muy poquito. O sea, te cuenta muy poco, no sabes muy bien qué es lo que está pasando. Y poco a poco, tú lo mismo que con el Death Stranding, tú te vas a encontrar documentos, te vas a encontrar vídeos que te van a empezar a contar qué es lo que pasa, ¿vale? Vas a ver vídeos en los que él te cuenta que, como en el mundo, hay una cosa que se llama objetos de poder, los cuales son objetos que han sido irradiados con esa especie como de energía de otro mundo y que hace que actúen de diferente manera, ¿vale? O sea, te cuentan en un vídeo pues que es posible que incluso la espada Excalibur o el martillo de Thor fuesen estos elementos, pues en objetos que estuvieran irradiados, y tú de hecho vas a recibir uno que es una pistola que tiene munición infinita, que también pues solamente funciona cuando lo usa el protagonista, ¿vale? Además te vas a encontrar otra serie de objetos por el camino, como puede ser pues una máquina de diapositivas que abre puertas a otros mundos. Vas a llegar incluso a un lugar que se llama el Hotel Ocean View, que es un hotel que no sabes dónde está, pero que tú, atravesando las diferentes habitaciones que hay, te lleva a otros lugares del mundo, tal cual. Y sobre todo, si tuviese que darme con un momento de este juego, es un vídeo que te voy a pasar ahora, que es un nivel que está basado en Twin Peaks, que bueno, ya que este juego tiene un montón de influencias de un montón de juegos, de un montón de películas, de un montón de easter eggs, que es una habitación roja. Dices, bueno, pues solamente es una habitación roja, no tiene nada, pero que continuamente se expande. Así que bueno, te paso el vídeo, ahora me dices a ver qué te parece. Y por comentar el sistema de juego, es un shooter eso, en tercera persona. Tú puedes utilizar esa pistola, que además se convierte en otro tipo de armas, una escopeta, una metralleta, y además tú tienes poderes psíquicos. Tú puedes ir arrancando, utilizando cualquier objeto de tu entorno, incluso arrancar cachos del propio suelo, del techo, de la pared, donde sea, y cada objeto va a tener una dinámica, va a tener un peso, es decir, no es lo mismo que le tires a una persona una silla de madera que le tires un extintor, o que le tires un ordenador, porque si es un ordenador le electrocuta. Además vas a tener más poderes, pues tú puedes volar, puedes utilizar objetos para cubrirte, puedes como hacer impulsos, ya te digo, o sea, tienes unos poderes que rete tú del Fénix directamente. Y ya te digo, para mí es un juego que ha pasado un poquito de puntillas, ahora lo tenéis a 20 y tantos euros en la PSP Store, y para mí es juego de 9.5-10, para mucha gente es de los mejores juegos del año, ha pasado un poquito de puntillas. Pero, te digo, es que para mí es un juego que si tienes todavía el mono de estas historias tan abstractas, tan esto, que yo te lo recomiendo. O sea, yo lo recomiendo jugarlo. Además, es un juego para jugarlo, nada más termina el Death Stranding. ¿Qué te está pareciendo? ¿Estás viendo el vídeo? Estoy viendo el vídeo este y me ha volado un poquito la cabeza, ¿eh? ¿Cómo cambia el escenario delante de ti? Estás caminando por un pasillo, de repente aparece una pared y tienes que girar para el otro lado. Mola. Estoy viendo cómo lucha con la pistola y usando una especie de poder telepático. Joder, qué guapo. Estaba luchando ahora mismo en una habitación y de repente se caen las paredes, ahora el suelo está... Joder, estoy flipando. Sí, eso es un guiño enorme a Twin Peaks. Aquí hay una referencia a Twin Peaks, a la sala roja, que es una sala de Twin Peaks, que no sabías dónde estaba, que es una sala que continuamente se expande, que entras por un sitio y acabas en otra. Así que yo aquí la influencia lo veo. Ya te digo, de que sí, a los que les mole los shooters, porque ya te digo, de que visualmente el juego es la leche, el efecto, todo el blur, tanto como que le gustan historias un poquito más complejas, porque aquí un montón de cosas te lo van a dejar al aire y lo vas a tener que ir deduciendo tú, o sea, con documentos o echando tu imaginación a volar. Yo sinceramente lo recomiendo mucho. Y además me enteré hace poco que también tiene un DLC, se llama La Fundación. Así bueno, que yo, sinceramente, es un juego de, o sea, de esto, de para pegar un buen... Para mí es, vamos, de los más divertidos que juego últimamente. Entonces, yo creo que va a ser un juego que puede caer para, seguramente, Black Friday. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que eso le ha pasado, con este juego le ha pasado con el Death Stranding, que como salió el Death Stranding por las mismas fechas, le ha, como que le ha tapado, por así decirlo, es lo mismo que le pasó en su día al juego de Mad Max con el Metal Gear Solid 5, como salió el mismo día, pues el juego sí, de Mad Max quedó completamente esto, y el juego de Mad Max, un juegazo, pero como una casa, ¿eh? Juego tremendo. Darle un vistazo, de verdad. Yo creo que nadie se va a arrepentir de jugar a este juego, porque además tienes un montón de secundarias también, tienes trajes, tienes incluso retos, de repente te avisan y ¡ay, tal zona está siendo invadida por el GIS! Tienes que ir allí, te salen un montón de enemigos... Darle un vistazo porque es que está muy bien. Además que no hay una manera de jugarlo. O sea, puedes jugarlo como tú quieras. Puedes ir más a lo loco con tus poderes, más shooter, como quieras. Mola. Sí. Muy bien. Oye, por cierto, te lanzo una pelota aquí, a ver, de aquí unos cuantos programas. A ver, que yo creo que estaría bien. Yo creo que no has jugado, yo tampoco. A ver qué tal. Que es que comentemos el episodio 1 de Final Fantasy VII Remake. Te lanzo la pelota. He jugado la demo, yo también. He jugado la demo, pero ya te digo que no creo que me compre el juego. ¿No te ha gustado? Al menos, ya te digo, al menos que en Black Friday o más adelante lo vea así muy barato y me pille tonto, no es que no me haya jugado. También es verdad que no pillé el sistema de combate, ¿sí? Pero luego escuchando análisis, viendo detalles, digo, pues parece que sí que está bastante bien. Lo que pasa es que yo no le pillé el tranquillo, pues yo tenía la cosa del juego clásico de... Oh, no, miento, tenía la cosa del Final Fantasy XV, sí. Que básicamente es un machacabotones, dale a la X, ataca y ya morirá el bicho. Y no, el de 7 es bastante más complejo, mucho mejor hecho, gracias a Dios. Pero el saber que es Final Fantasy VII Remake parte 1 de a saber cuántas, me tiró muy para atrás. Ya, está gustando el juego. En general yo sí que veo que percibo, o sea, que no es unas críticas tan furibundas como tuvo el Final Fantasy XV, que al final sí que Yo creo que en general creo que no gustó, pero creo que, no sé, yo le tengo ganas, ¿eh? Pero sí que confieso que esperaría que baje de precio, porque es que, y es largo, ¿eh? O sea, debe de tener, o sea, sus 30 horazas, sus 40 horazas, ya te puedes echar tranquilamente. Sí, pero de misiones secundarias chorras, o sea, sí, dicen que llega a nivel de, hay una misión en la que tienes que buscar gatitos. O sea, no sé, o sea, es que está artificialmente alargado. O sea, no en plan de mira, tiene estas misiones secundarias y si quieres hacer. O sea, algo que te dé gusto hacer, sino que. Claro. Yo qué sé. Que está. Vamos a ver, es que en comparación con la historia original, es que es la primera ciudad, es que es Midgar. Midgar en el juego original era la primera ciudad de un mundo. Con 3-4 continentes, con un montón de islas, con un montón de pueblos y de ciudades. O sea, es que era el. Vamos, es que no era ni el 5%, es que no era nada. O sea, y aquí te hacen un juego entero de eso. Y es como que digo, bueno, pues a ver de qué me vaya a hacer la segunda parte, porque vamos. No lo sé. Yo creo que acortarán más, ¿eh? Yo creo que lo van a cortar de alguna manera. No lo van a hacer de tan largo en proporción como al otro, porque es que lo que tú dices, que ya como han alargado tanto el primero. Sino que por el otro te cortarán más por algún lado. Yo creo que bueno, al menos lo que dice la gente, que no nos mostrarán el mapa del mundo como lo teníamos antes. Tal vez se acerque a otra cosa, no lo sé, tal vez a un Final Fantasy X, en el que te salían las ciudades y tú ibas de un lado para otro, pero claro, eso le quita el componente también de búsqueda, porque había muchas veces que yo te ponía a dar vueltas y encontraba una cueva secreta por ahí, sin fuste ninguno. Yeah. Yo qué sé, pero bueno, no sé, ya a ver cómo lo hacen. De momento, al menos, está teniendo bastante buenas críticas. El sistema de juego, que es lo que a mí me preocupaba, lo han mejorado bastante, porque ya te digo, a mí el 15 es que tiene tantas cosas mal. Aunque para mucha gente ha sido su primer Final Fantasy, le ha gustado y le ha parecido espectacular. Pero yo lo rejugué, yo te digo que lo volví a jugar entero y se le nota, en cuanto pasa por segunda vez por el mismo sitio, se le notan las costuras de una manera. Ya, el enfrentamiento con Leviatán es tan mecánico. Sí. Yo te lo dije más en su día, el Final Fantasy XV es un juego que puedo analizar por separar los diferentes trozos, es decir, puedo decir, mira, está bien los gráficos, está bien la música, está bien la jugabilidad, y la valoración final es un desastre absoluto. O sea, lo puedo ir cogiendo partes y decir, mira, esto está bien, bueno, esto no está mal. Bueno, gran cantidad de enemigos, vale, bien. Pero en la valoración final, la nota es un suspenso. Sí, totalmente. A mí me entretuvo, pero es que el sistema de control es muy malo. Yo es que de verdad lo de hacer las magias, lo primero, fuego amigo, en serio. ¿En serio en serio un enemigo es débil contra hielo y cada vez que uso las magias de hielo provoco fuego amigo y le quito la vida a mis compañeros? Pero qué puta basura es esta. Sí. O sea, entre eso y muchas cosas, la historia está muy mal contada, ¿no? Luego entonces, no, pero cómprate los DLC y así entenderás mejor. No, hijo, no. Joder, claro, sí. Es igual que quieras. Si me pone un DLC que sea una expansión. Que sea para conocer a los 4 putos personajes que tiene el juego, que para conocerlos tenga que pagar un extra. ¿Pero qué me estás contando con el Final Fantasy VII? Tenía 9 personajes y te desarrollaban a todos los putos personajes. Todos estaban desarrollados hasta los secundarios que no controlabas. Y aquí no. Qué vergüenza. Además que a mí me encanta el momento que dice uno de ellos. Bueno, que me voy, y un personaje que se va del juego durante medio juego, dice, porque sí, me voy, hasta luego, ¿eh? ¿Dónde va? Sí. Yo qué sé, o sea, ese juego estaba muy mal hecho. O sea, que uno de los personajes supuestamente con los que más tenga que empatizar, que sea la princesa esta, tenga más diálogo y más papel en la película, en una película que sacaron antes, que te cuenta lo que pasa antes del juego. Sí. Y en el mismo juego es que se aparecen escenas ahí sueltas, mirando al horizonte, ay, qué triste estoy, que no sé qué. Yo qué sé, que está muy. Está. De verdad, a todos los que habéis jugado al Final Fantasy XV y os parezca la hostia, jugad del 10 para atrás. Del 10 al 7 o del 10 al 6, por lo menos. O sea, y vaya a flipar, vaya a saber lo que es un desarrollo de historia, de personajes y de todo. Pero vamos, mil veces mejor que esto, que visualmente es precioso, es la hostia. Pero que yo no sé si fuera por los problemas de desarrollo que tuvieron, que el director lo acabó dejando y entró otro y tal. Pero al final acabas teniendo un país vacío, que parece Murcia. Sí, sí, era un erial. Todo el puto juego es un mundo vacío de enemigos. Claro, que luego te elevaba el hype, porque tú pensabas, dices, hostia, si este terreno es así, madre mía, ¿cómo será el resto del juego, el resto de países o lo que sea que visite? Está pasillo. Son pasillos. No hay nada. O sea, qué desastre, qué mal. Ya. Pero bueno. En fin. Ahora bueno, vamos a ver por la cosa. Uh-huh. Pues muy bien. Pues ya hemos llegado al final del programa. Yo ya creo que ha quedado bastante interesante. Así que nada, chavales, como siempre, ya sabéis que nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, nos podéis escribir en nuestro Twitter @sfunm, o nos buscáis en Facebook en dosfrikisunmurciano, ¿vale? Así que nada, chavales, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Y si no me como este último trocito, no podrás adueñarte de mi alma, ¿no? Técnicamente no, pero soy más listo que el diablo. Soy más listo que el diablo. Nadie es más listo que yo. Aún no me has vencido, Homer Simpson. Así que no, ¿eh?